Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión en el reporte número 5 del Movie Draft de invierno del 2014. Esta es una selección de películas hecha por Adriana Fernández, Dani Sadia, Arturo Aguilar y Alejandro Alemán. Y en esta ocasión, para darles el reporte, me acompaña la bellísima y única doctora Adriana Fernández. Y desde luego yo estoy con ustedes, Dan Campos. Y estamos aquí para darles este reporte del Movie Draft de inviernos. Y bueno, buenas noches tengan todos ustedes y saludamos directamente en el otro lado de la línea a Adriana. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dan. Pues aquí ya listísima para participar en nuestro Movie Draft, a ver cómo vamos de ganancias y pues estoy emocionada. Sí, porque finalmente se estrenaron algunas de las películas fuertes, particularmente una de las tuyas, de Los Pingüinos, que vamos a hablar más adelante. Y pues ahora sí, ya para que no digan, pues ya, tienes que entrar pisando fuerte con esa película. Ay, ojalá. ¿Cómo ves el pronóstico? Tú sí tienes toda la confianza de que vas a ganar, ¿no? Esta competencia. Ay, Dan, pues espero, caray. Todavía hay varias que ni fecha de estreno tienen aquí en México. Por ejemplo, Trash, que pues fue una de las que le aposté poquito, pero ahorita te digo exactamente cuánto le aposté porque ya ni me acuerdo. ¿Cuánto le aposté a Trash? No la veo aquí. ¿Por qué no la veo en nuestra otra lista? Bueno, Trash, no sé por qué no me sale, ¿será porque sale como Desechos? Ah, ya, perdón, sale de Desechos de Esperanza. Y le aposté 150, pues sí fue algo de dinerito, ¿no? Pero la pusiste al nivel de la de Éxodo. Exacto, caray, pero fue porque me presionó Dani. Fue por eso que me presionó. Pero bueno, esa todavía ni fecha de estreno tiene en México, según me enteré, la trae Universal. Y bueno, pues le estoy apostando a Éxodo, que ya vi, por cierto, y pues me gustó, ¿verdad? Tienen que ir a verla todos, como 4 o 5 veces, como le va a hacer Arturo con la del Hobbit. Y pues Éxodo tampoco se ha estrenado todavía en Estados Unidos. De hecho, Dan, se estrena primero en México, se estrena este jueves 4 en México, y tengo entendido que es hasta la próxima semana que se va a estrenar en Estados Unidos, así que pues esperemos, le estoy apostando, al ser una película de Ridley Scott y con un super elenco como Christian Bale y Joel Edgerton y Ben Kingsley, y sale hasta, ¿cómo se llama nuestra actriz? Sigourney Weaver. Y en fin, tiene Paul Aaron, en fin, tiene un elenco de primera, es una superproducción, espero yo que le vaya bien, porque es una película además bastante costosa, y pues esa tampoco ha recaudado nada, obviamente, pero pues ya veremos. Y Los Pingüinos de Madagascar, que también pues le aposté fuerte a esa película, le aposté 300, si mal no recuerdo, ¿verdad? A Los Pingüinos de Madagascar, 350, lo aposté otra vez, fue porque Dani me presionó, pero pues Pingüinos tiene hasta ahorita recaudados 98,849,766 dólares, ¿verdad? Estamos hablando de dólares o de pesos, Dan, dólares, ¿verdad? Y rápidamente, vía Twitter compartí el enlace, es lo que estamos viendo a continuación y lo que nos está mencionando Adriana. Vamos a pasar a lo que vienen siendo tus películas que ya mencionamos, está la de Trash, está la de Exodus, y efectivamente, de hecho ahí tenemos a un lado los enlaces para, ya ahorita varias personas se nos empezaron a agregar en el documento, y nos mencionas, sí, de hecho hice el ajuste porque tenían creo que 95 millones el lunes, pues ya obviamente ya acumuló otros 3 milloncitos, son 98,849,000. Y ahí tienes otras dos, ¿cuáles son? Las otras dos son Map to the Stars, que es la de Cronenberg, que pues en México, en México todavía no se estrena justamente el próximo fin de semana, pero pues lleva hasta ahorita, no llega ni al millón, caray, 987,624. No es una película precisamente taquillera. Y pues mi esperanza también, Rec 4, que es que lleva pues casi 1,472,606. Y esto, Dan, mi pregunta es, ¿esto lo lleva recaudado en todo el mundo, o sea, en España y aquí en México? ¿La de Rec 4? No, fíjate que hay un detalle que es bueno mencionarle para los que nos están viendo en este momento. Tenemos un pequeño desfase porque la información que nosotros estamos sacando, bueno, que yo estoy pasando acá, se basa en la taquilla internacional y nos estamos basando en Box Office Mojo, que es una fuente bastante confiable en esto. Sin embargo, películas que no se estrenan en Estados Unidos tienen un pequeño retraso en el reportar las cantidades que están ingresando. Entonces, caso concreto de REC 4, de hecho, si te fijas, no le puse ni siquiera la liga de referencia, a diferencia de Map to the Ah, Stars o Pingüins of Madagascar. Exodus sí. ya la tiene porque es una película grande. Sí. Debido a que no aparece en Box Office Mojo, entonces los Mm, datos que tengo a la mano son los de Canacine, que ese aparece en la recaudación en México, los que tengan el documento ahí a la vista, ya. y lo convertí a dólares. Entonces, es algo que está incompleto. Tan pronto tenga los datos exactos, actualizo automáticamente porque estoy seguro que nos está faltando, como bien mencionas, lo de España y más países en el entorno latinoamericano. Otra mención Okay. rápida es que, por ejemplo, en la película de Map to the Stars, según la información que tenemos, también que no ha estado estrenando en Estados Unidos, solo se incluyen los datos que están en Argentina, en Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Italia, Netherlands, Polonia y el Reino Unido. Entonces, hasta que tenga su estreno, porque es una película canadiense, en Estados Unidos es cuando vamos a ver ese punch que va a tener. Entonces, son datos que eventualmente nos tiene que actualizar el Box Office Mojo, nos tiene como si le estuviera pagando, ¿verdad? Para poder Exacto. actualizar acá. Okay, Y aquí lo perfecto. interesante es que en prácticamente 2 semanas, de ser quien ibas poquitita más retrasada en los gastos, pues ¿cuánto llevas acumulado, Adriana? ¿Ya viste? Pues ya llevo 100 millones 309,996 dólares. Así que, pues no está mal, no está mal, la verdad, Éxodo hay que apostarle, también Los Pingüinos, que yo espero que siga recaudando bien en Estados Unidos y aquí en México, que son como unos personajes muy queridos, y pues ver también con Map to the Stars y en Estados Unidos qué tal le va, y pues con REC también, ¿no? Que las de terror siempre pegan, y pues en el momento que se estrene Trash, pues ya veremos también, a ver cómo nos va. Exactamente. Que fíjate que ahí es dato interesante porque películas como tanto Map to the Stars como Trash, bueno, ya tuvieron sus rondas en festivales en México, aquí concretamente, pero desde luego el nivel de taquilla ha de ser mínimo. Estuvieron en el Festival de Morelia y en lo mejor de Morelia aquí cuando se estuvo Sí, exhibiendo en la Ciudad de México. Entonces, exacto. pues ahí de jodido de tener bueno, tal vez no millones, pero unos cuantos cientos de miles ya deberían Ojalá. de tener, pero eso ya lo estaremos actualizando eventualmente. Exacto, Y ojalá que digamos. exactamente, porque pues, pero fíjate, fue lo interesante, gracias a Los Pingüinos que recaudó casi los 100 millones, pero de ahí tenemos ya el encontronazo, que es la siguiente persona que tenemos aquí participando, que es Alejandro Alemán. Él básicamente solo se apostó por dos películas, pero se llevó una de las más pesadas que igual todos conocemos, son Los Juegos del Hambre, la de Sinsajo parte 1, y la de Gloria, qué sé yo. Más para apoyar a la patria, porque no creo que recaude mucho ni a niveles ¿Quién México ni Inglaterra. sabe? Porque Gloria, híjole, pues tiene toda una, no sé, es como un personaje muy polémico, la música, y en el norte sobre todo es como muy querida Gloria Trevi, entonces, pues ya veremos a ver qué pasa, cómo levanta aquí ya. Sí, pero por lo pronto pues no le extraña porque con los Juegos del Hambre ya hizo actualizado al día de hoy porque tenía como 470, según revisé del fin de semana, ya tiene 482 millones y yo ahí estoy clamando, al rato veremos el reporte del mío porque curiosamente a mí me ha durado el gusto, sigo en el número uno, ya lo veremos adelante en lo de la taquilla, pero yo sé No que está me van a estrenado. destronar, o sea, lo mío Pues fue del sí. arranque. Sí, buenísimo, Dan. La has atinado súper bien. Estamos envidiosos de tu éxito. Envidiosos, pero pues a ver, todavía no cantemos victoria, no aún. Sí, nos faltan algunos meses. Esto, según estábamos platicando con Arturo y con Dani, vamos a terminar yo creo que alrededor de entre febrero y principios de marzo, precisamente para empezar a armar ya el movie draft de verano. Ya ves que el verano empieza en marzo cuando apenas es primavera aquí y esas cosas, pero bueno, entonces para arrancar con el siguiente. Y de ahí Perfecto. pasamos a los datos de Arturo Aguilar. Adriana, ¿por qué no nos mencionas qué películas tiene él? Y bueno, tiene dos que ya recaudaron. Sí, Arturo, bueno, le apostó como a varias. La verdad es que distribuyó bastante su dinero. Y está la de 20 Feet from Stardom, que es este documental que ganó el Oscar este año. Y pues lleva poquito ganado, 4.946.445, que yo creo que suele suceder con los documentales. Tenemos la de Caníbal, que esa no estoy muy segura, creo que es una española, ¿verdad, Dan? Es una Sí. española medio erótica, creo, o algo así. Debe ser Entre lindo. terror y erótica, una cosa así, ¿no? Me parece. Pero esa, bueno, todavía no se estrena y no sé para cuándo se estrena esa, pues todavía no ha recaudado nada. Luego tenemos la del Hobbit, que justamente se estrena de este fin de semana al que sigue, que estábamos comentando Dani y yo, que mañana me va a tocar verla. Me va a tomar un café express porque dura como 2 horas 20, como suele suceder con estas películas de Peter Jackson. A ver qué tal está la película. Y bueno, pues esa promete ser un hitazo. Además es la tercera de la trilogía, pero es una película muy larga, entonces, y cara, porque pues es en 3D. Entonces deseamos que a ver qué tal le va. Y Paddington, que no aparecen datos, pero esa ya se estrenó, Dan. ¿No te ha aparecido todavía la recaudación? Fíjate que aquí les voy a compartir rápidamente mi pantalla, y qué bueno que lo mencionas. No crean que es complot mío, pero basándome en la información que tenemos, sí, complot, un fraude. Es un fraude. Paddington ya se estrenó en varios países, pero los reportes del Box Office Mojo todavía no le están incluyendo, y efectivamente sí es de los güeyes, porque no se ha estrenado en Estados Unidos. Si revisamos los datos de Canacine, aquí la tenemos tal cual, y ¿sabes qué? Déjamelo, voy a hacer ahorita el ajuste rápido. Yo he acumulado de esta semana 14.263.000, lo cual me imagino nos va a dar poquitito más del millón de dólares. Ahorita hago las cuentas rápidas solo para ajustar el dato. Qué bueno que me lo mencionas. Ok, sí, Paddington, que ya se estrenó aquí en México, y en Estados Unidos entonces todavía no se estrena, pues habría que esperar entonces también a ver, que esperando en la época navideña, que es la época que hay muchas de estas películas animadas y familiares, pues puede que le vaya bien con Paddington. Y está Sin City 2, A Dame to Kill For, que pues tuvo muy malas críticas. Yo la verdad me la salté, preferí no verla dada la retroalimentación que obtenía de todo mundo. Pero bueno, esta le fue 39.407.616 dólares lleva recaudados, tanto en Estados Unidos como aquí en México. Y finalmente, una película que yo creo que le va a ir bien es Night at the Museum, que es la tercera de los de la noche en el museo, que sale Ben Stiller, y que además cuenta con una de las últimas, si no es que la última actuación de Robin Williams, y además pues siempre las estrenan en esta época estas películas, así que puede que le vaya bien también. Pero el caso es que hasta ahorita Arturo lleva 45.372.872 dólares. Entonces, ¿está en el último lugar o no? No está en el sí, último lugar. Ya te lo arrebasaste. Sí. De hecho, él tenía un poquito la ventaja de 20 Feet from Stardom, porque ya se había estrenado igual que Sin City 2. Y eso como que le dio una poquita ventaja cuando empezó. Por cierto, ya está corregido, efectivamente. Ah, ya está corregido, claro. 45.372.872. Así es. Ya contando lo de Paddington, nuevamente ya lo de Paddington. Lo de Paddington. Solo lo que se recaudó aquí a nivel México, tan pronto tenga el dato así masivo internacional, pues ya lo estaremos incluyendo para como exacto. Ahora bien, exacto. Platicaba con bueno, tanto con Dani como con Arturo, que me echaron la mano para los reportes anteriores. Una cosa que me agradó curiosamente es que prácticamente todos alcanzamos a agarrar un heavy hitter. Por ejemplo, en tu casa y en tu caso son los Pingüinos de Madagascar. Alejandro, pues fue con los Juegos del Hombre, digo, del Hambre. Fíjate que tiene dos que son medio intermedios. El Hobbit, que tú ya lo mencionabas, porque va a llamar la atención. Sin embargo, como caso de película de Nolan, como son películas muy largas, pues son menos funciones al día, aunque también va a estar en 3D, pues le genera dinero. Y la noche en el museo es una especie de comodín que podría darle un muy buen resultado. Yo creo que la va a ir muy bien la noche en la musa. Supongo que la va a ir bastante bien. Ahora bien, en base a los datos que tenemos, aquí el que tenemos que tirar al final va a ser este Alejandro, porque los Juegos del Hambre van a seguir acumulando, y eso que no se hace en Indonesia, yo creo. Sí, exacto. Y cuando estrenan en China, por ejemplo, ¿no? O sea, todos van a ir a verla. Que de hecho, esa, cuando pase ahorita a reportar lo mío, es una cosa que me salvó. Y bueno, de una vez ya me paso a mi número y ahorita hacemos el A ver, comentario. va. Las películas que yo tengo, les comparto a los que nos están viendo. Yo seleccioné la de Birdman, La inesperada virtud de la ignorancia, que por cierto le fue muy bien en los premios Gotham de ayer. Batman le entregó a Birdman el premio por mejor actor, por mejor película. Sí, le fue súper bien. También tengo Cuernos, que se va a estrenar, creo que, si no es este fin de semana, es el siguiente, se estrena aquí en México. Interestelar, que ese es mi heavy hitter, y Nightcrawler, que es una película que me encantó, aunque pues sé que no es para hacer dinero. Todo da un fabuloso total de 599.203.280. Y esto lo menciono porque yo hubiese jurado que cuando se estrenaran los Juegos del Hambre, a mí automáticamente me iba a destronar Alejandro Alemán, porque Y ya no. mis películas ya van de salida. Pero Sí. Interestelar se estrenó en Rusia, se estrenó en China, y eso me dio un levantón como de otros 100 millones. Impresionante, sí, el overseas es lo que está pasando, que son los mercados fuertes, sobre todo China, está impresionante. Pero ahí, fíjate, yo lo discuto, lo comentamos en, bueno, lo comenté en un texto donde hacía análisis de taquilla en el caso de Pacific Rim, porque, por ejemplo, China tiene cierto, de entrada el número de taquilla que llega a la producción, pues es mínimo en comparación con la recaudación, llega como una cuarta parte, y de por sí de eso, en China tenía un embargo en aquel entonces, que fue hace un año. Entonces, las películas que se habían estrenado, digamos, a la primera mitad del año, de enero a junio, no les había llegado ese dinero a los estudios y ya era como octubre, entonces es dinero que sí le fue bien, pero pues no está llegando a las productoras, Sí, pero bueno. ¿y por qué? Como que se lo jinetean el dinero, o sea, lo quedan y luego lo mandan, ¿o qué? Es parte de eso y parte, suena un poco curioso, si me picas la panza, yo te voy a picar la panza, no me voy a dejar. Estados Unidos empezó a meter, en ese caso en particular, políticas de restricción con China, en caso particular, y China fue de, ¿nos haces eso? Pues vamos a confiscar en lo que revisamos los números de ingresos de cine, nada más, directamente a Warner Brothers y a otros estudios pues, de los más fuertes, ¿no? Entonces ahí sí se las cobró donde más les duele, en cierta medida. Sí, pero de todas maneras, digo, está la cantidad de gente en China que, ¿no? Y que tienen, o sea, como han crecido tanto en poder adquisitivo, también no, cueste menos el boleto, pero híjole, es que son millones, o sea, 1.500 millones. Está impresionante. Y son un chino de chinos. Y tú estuviste allí hace poco, ¿no? Si no me falla la memoria. Sí, estuve ahí, Dan, hace 2 meses exactamente. Estuve por China. Hace, sí, 2 meses y medio, más o menos. No, bueno, entonces Muy ahí sí te impresionante. tocó ver Una de primera cultura. mano. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Que no creas que hay tanto vínculo con Occidente, ¿eh? O sea, no vi los modelos, por ejemplo, de los anuncios o toda la cultura pop en general. No vi mucha relación con Occidente, o sea, no es como otros lados que vas y si ves a todos los artistas de Hollywood en los anuncios o así, o sea, yo todos los anuncios que veía eran modelos asiáticos, o sea, como que sí está muy enfocado a su cultura todavía. Es curioso eso, ¿eh? Como que, y la música que se escucha y todo sigue siendo música china, o sea, como que sigue siendo muy regional en muchos casos, pero claro, cuando la haces con una película, pues la haces en grande. Entonces, como los Transformers y todas estas otras películas, Pacific Rim y demás, que tuvieron mucho éxito. Y también otro punto en China, ya nomás para concluir con eso, es la censura. O sea, ellos son muy quisquillosos. Yo cuando estuve allí, por ejemplo, Google está totalmente vetado, YouTube está vetado, las redes sociales están todas vetadas, Facebook, Twitter. Lo único que se permite es Instagram, es la única red social que tienen, pero por ejemplo Gmail y Google como tal no existen en China, entonces sí tienen una censura muy fuerte, eso es como muy impresionante también. Aunque, fíjate, nada más para complementar un poco, es curioso el manejo porque de entrada es otro aspecto cultural, lo vemos hasta en el mismo lenguaje de la escritura, pero parte censura y parte que no es tan compatible como que la visión occidental. Por ejemplo, allá tú no compras en Amazon, tú compras en Baidu, y Baidu a nivel económico le da en la torre completamente, Sí. Amazon mueve muchísimo más dinero. Bueno, esto que se llama Alibaba, ¿no? Es Alibaba es la número uno. Baidu es el buscador y Alibaba es el de ventas. Perdón, ahí estaba. Exacto, Alibaba es tan millonarísimo, acaban de cotizar en la bolsa y bueno, les está yendo de maravilla, increíble. Sí. Y agregándole poquito a las teorías de conspiración, no sé si supiste lo que le pasó a Sony Pictures la semana pasada. Ah, que les hackearon, ¿no? Y metieron en la red un chorro de películas. Sí, supe. Entre ellas la de, creo que es la de Fury, donde sale este, aquí le Brad puse Pitt. Corazones de Hierro, una cosa así por el Ajá. Sí, nombre sí, sí. de la novela. Y se especula que quien está detrás de ese ataque son los norcoreanos por, y caso en concreto, la película de, que es de Sony, la de Seth Rogen de, ¿cómo se llama? Que The él puso. Interrogation, ¿no? The Interview, una cosa así, ¿no? Porque Sí, que hace sale Seth Rogen James Franco. y James Franco, ajá, exacto. Y es una crítica en cierta medida directa al manejo de la publicidad, este, no, no de la publicidad, perdón, del entorno que tiene Norcorea, que ya le empezaron a reeditar, o sea, ya le empezaron a quitar en la publicidad logos que era tal cual el logo de Corea del Norte, pues para. Pero pues se especula, si fue Corea del Norte, así hablando de teorías de conspiración orientales, mis respetos Sí. porque les está pegando con algo que sí les duele, ¿eh? A los No, estados. sí, no, sí es fuertísimo, sí son culturas muy distintas, es muy interesante, pero pues es una potencia económica brutal China, por lo pronto, ¿no? Es una, y a los chinos les está yendo a la mayoría, digo, muchos siguen trabajando en el campo y en mundos rurales, en ámbitos rurales, pero a todos los que están en el ámbito urbano, todos les está yendo muy bien, también les está yendo que ahora ellos se van a Hong Kong a comprar marcas de lujo, o sea, Louis Vuitton, Chanel, o sea, veías la gente afuera de Chanel como si vendieran tortillas, así, o sea, colas de gente como desesperada por comprar y pues imagínate, producto Chanel, me impresionó eso, me impresionó el poder adquisitivo que tienen los chinos. Así es. Entonces, pues bueno, es todo un tema. Y relacionado con el cine, pues también. Entonces ya veremos. Rápidamente un saludo al buen Álvaro, Hardpop en Twitter, que nos manda comentarios. Ah, de hecho nos pregunta, no sé si tuviste chance de ir al cine, si en China le ponen subtítulos o se van más por el doblaje. ¿Sabes que no fui al cine? Es toda una aventura estar en China porque casi nadie habla inglés, muy poquita gente habla inglés. Yo lo que supongo es que generalmente las deben de doblar las películas, no creo que las dejen en idioma original, por lo mismo de que muy poca gente habla inglés, o sea, incluso en los hoteles había gente que no hablaba inglés, o sea, que atendía el vestíbulo, la recepción, y no hablaban inglés. Tuvimos ahí toda una aventura con un taxista que nos perdió, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero tengo la idea, así como sucede en Europa, que en Europa todas las películas las doblan en alemán o en francés o en español. Yo creo que en China estoy casi segura que las películas las doblan también al mandarín. No creo que las dejen en idioma original. Eso sería interesante. Solo espero que no pase. Me acuerdo cuando estaba en, creo que fue en Polonia, y Ajá. yo no la creía porque el trabajo de doblaje que se hace allá, y no es nada más en ese país, sino en varios del bloque, Sí. lo hace literalmente una persona y es como cuando grabamos los commentary track. Entonces, me acuerdo mucho porque estaba viendo la del último samurái, entonces, oh, ¿y para dónde nos vamos? Y fue como que la voz de mujer y de repente, oh, vayamos para allá porque vienen los soldados. Una persona doblando toda la película al vuelo. O sea, sí te imagino con el micro así como estoy ahorita, Son viendo 3 pesos. la película. Qué ¿Sí? cruce. Ay, Entonces. no, no. Sí, no, bueno, hay veces que eso está divertido por lo mismo, ¿no? Porque oyes unas voces, ¿no? Que lo hicieron súper casero, pero no, yo creo que en China sí le han de meter dinero, pero yo estoy casi segura de que las deben de doblar, seguramente, sí. Pues bueno, ya eso nos quedará para averiguar en la siguiente. Ya sé que vayas tú, que vaya yo, que mandemos a un invitado. Pues mandamos a Álvaro, que nos está preguntando. Exacto, mandamos a Álvaro. Muy bien. Y dentro del reporte nos faltaría Dani Sadia. Adriana, ¿me echas la mano reportando los números de Dani? Claro, bueno, Dani viene con una película que yo creo que también le va a ir bien, aunque el hecho de que sea clasificación para adultos y R en Estados Unidos, eso siempre te quita taquilla, que es la de 50 Shades of Grey, 50 Sombras de Grey, que pues está basada en la trilogía, que se volvió en un hitazo editorial impresionante. Yo, por cierto, no he leído esos libros. No sé si me he perdido de mucho, pero en fin. Y esta película tengo entendido que se estrena para el día de San Valentín. Y pues bueno, las mujeres, sobre todo, está dirigida a mujeres, la película y la trilogía. Y pues Dani le apuesta a que van a arrasar y van a ir todas a ver la película. Yo no sé qué tanto en realidad sea hit en taquilla, por lo mismo que te digo que una clasificación R, pues siempre te limita, ¿no? Sin duda, R o NC-17, que es como que menores de 17 no pueden ir ni de chiste, ni aunque sea acompañados por su papá, su abuelito o quien sea. Entonces no sé qué clasificación le vayan a dar, ya pasaron por ahí unos trailers que no he visto, pero pues todo el mundo está hablando y fue toda una especulación. A ver, ¿quién iba a ser James Gray? Es James Gray, ¿no? El mero mero, el que es el personaje Interpretado principal. por Jamie Dornan, exactamente. Sí, ¿no? Que si iba a ser fulano y que si iba a ser mengano y que sutano no y que, bueno, ha sido como toda una especulación y la hija es la hija de Melanie Griffith, que se llama Dakota Johnson, que pues es bastante guapa. Entonces, pues a ver cómo le va a Dani con esto. Yo tengo mis dudas si de veras va a ser un hitazo, pero pues bueno, mal no le va a ir, seguramente le va a ir bastante bien. Y esta pues todavía no se estrena, entonces no ha recaudado nada. Y está la de Saint Vincent, que tengo entendido que sale Bill Murray, ¿verdad? La de Saint Vincent. Sí. Y está recaudado 39.949.137. Entonces, pues esta pinta bien. Yo creo que es como de esas de nicho, es como medio de arte. No la he visto, ni sé bien a bien de qué se trata, pero pues se antoja a mí. Bill Murray es yo creo que es mi comediante favorito, así que lo estaré viendo. Y la de Big Hero 6, que es un peliculón, a mí me fascinó, verdaderamente está de grandes héroes. Y pues le ha ido muy bien, es de Disney Animation Studios, que es pues Disney, pero pues ahora el jefe de Disney es John Lasseter, ¿no? De Disney Animation, que está en Pixar, entonces pues tiene mucho de Pixar la película. Y pues le ha ido muy bien también, tiene ganados 224 mil, no, 224 millones 732 mil 114 dólares, o sea que. Y pues yo creo que le va a seguir yendo bien. Yo creo que va a seguir recaudando. Ahí sigue como en el top 5 de la taquilla. O sea que a lo mejor llegará un momento que otras películas como la de los pingüinos y demás, no sé, la sobrepasen. Pero pues por lo visto, ¿no? Por ahorita sigue ganando bastante bien esta película. Y para mí, bueno, es de este año es mi animada favorita. Me encantó. ¿Tú Sí, la fíjate. viste, Dan? ¿O no? Y a mí me dejó una sensación muy agradable. Dato de trivia, esa película es la primera cinta animada de Disney basada en personajes de Marvel Comics. Sí, Ya ves exacto. que Disney se ha dado a comprar nuestra niñez, a comprar todas las franquicias que pueda. Sí. Y a mí me gustó mucho, sin mencionarlo directamente, pero sí te quedaste hasta el. Me quedé hasta el último porque siempre hace eso, tanto Marvel como Pixar y Disney siempre le ponen algo al final. Entonces, ya, siempre me quedo hasta el último minuto para ver ese cortito final. Sí. Exactamente, y a mí me la disfruté mucho. Hay quienes dicen que es una fórmula tal vez medio repetitiva o cosas así. Lo llego a entender, pero yo creo que desde la de. Yo también soy muy fan de las de Cómo entrenar a tu dragón. Y Sí, es eso está padre también. cómo entrenar a tu robot, mencionaba Carlos del Río, precisamente en Cinemanet. Completamente de acuerdo, pero la disfruté. Tenía mucho que no sentía la sensación de aventura. O sea, el héroe sí Sí, tiene que matar a un igual villano. yo, Te da exacto. una sensación de emoción más que de Sí, conflicto. totalmente. Esas escenas donde va volando Baymax con Hiro, bueno, me sentí como niña otra vez, así la emoción de volar encima de la ciudad. No sé, me encantó. Me encantó la relación de Baymax con el niño, que además es un niño que no es tan niño, o sea, ya es como adolescentito. Entonces, todo ese conflicto de cuando los niños empiezan a ser adolescentes, que ya se creen grandes, pero siguen siendo niños y necesitan apapachos, no sé, me encantó, ¿eh? Me encantó. Y muy Sí, soy recomendable fan. para verla con la familia. Ahora sí que yo la fui a ver solo. Y nada más, último comentario, lo llegué a mencionar. Me tocó verla en inglés. Tuve la suerte Ay, de. qué suerte, Dante. Y ahí yo mencionaba a todos los que se quejan de que por qué no traen copias de cintas subtituladas y no dobladas, como es la mayoría. Yo Sí. mencionaba, sigo dando el jalón de orejas porque en la función que fui viernes en la tarde, ya ves, como es de Disney, se estrenó en viernes, no en jueves. Sí, Disney respeta el viernes, ya no. Ellos no ceden ante las presiones. No se los puedes, y Hacen nosotros lo que se les pega la gana en general. en la función que estaba éramos como 15 personas, entonces en realidad es de no se quejen ñoños, porque honestamente es muy triste que no, si tanto se quejan de que no las traen como las quieren ver, y cuando las traen dicen es que es Claro. de un cine que está muy lejos, pues no vengan a reclamar, no es negocio honestamente, afortunadamente me tocó, pero bueno, por cierto, Álvaro nos está diciendo que sí se lanza a China, entonces ya tenemos nuestro Ah, pues ya tenemos nuestro embajador. Perfecto, Álvaro. Tienes que aprenderte ahí algunas palabritas para poder llegar. Pero muy por lo bien, me parece menos perfecto. ¿Eh? por lo menos ni hao. Ni hao. Exacto. Yo sabía poquito más, no creo que ya agoté mi mandarín, nomás me sabía eso, el Shei ni hao. Shei, Shei Shei es gracias. Shei Shei, gracias. Xie Shei xie. Luego el hao tío bu tiene ni hao ma xie Shei. xie, ni me acuerdo, me moriría de hambre si no manejan el inglés allá, ¿no? Rápidamente, revisando el resultado de este fin de semana, para complementar lo que mencionabas y ya estamos a punto de rebatir, el primer lugar en Estados Unidos fue The Hunger Games, el segundo Horrible Bosses que se estrenó, Interstellar ahí sigue maciza, que eso me da gusto, Los Pingüinos de Madagascar está destronando a Big Hero 6, Ándale. entonces ahí tienes algo de chance que te pueda apoyar un poco. Ojalá. Dumb and Dumber, The Theory of Everything, Gone Girl, que Gone Girl sigue por ahí, igual que Birdman. Y Birdman me llama la atención porque tiene copias limitadas. Y Fury, curiosamente, que apenas estrenó, ahora sí que sin querer tanto en internet por los torrents como en cines, está en el Ajá. top 10, ¿eh? Y abajito Ah, está Stain Vincent, pero no le pegó tan feo al parecer. mira. Ay, pues qué bueno, me da gusto, porque si es pobre, creo que hasta Annie la subieron a la red y Still Alice, que es por la que ganó esta, ¿cómo se llama? Julianne Moore, ya ganó mejor actriz en los Gotham también. Creo que esa también es de Sony y creo que también la subieron. Me parece que fueron varias. Annie sobre todo también. Pobres, porque pues esa es como la apuesta para Navidad de Sony. A ver qué tal. Sí, Esperemos que no le afecte demasiado. se va a ver efectivamente qué tanto pega en la taquilla. Usualmente cuando la película no va a tener tan resultados tan buenos, digo, yo soy fan de la serie de Expendables, pero cuando se filtró la tercera entrega. Le den la torre también, Pero no, porque la gente, o sea, ¿no? yo la pude haber descargado y fuimos en tropa, fuimos, ahora sí que los que nos gustan ver películas de balazos, como 15 camaradas, y es los que queremos verla, vamos a pagar por verla. ¿Te acuerdas que Wolverine fue otro caso muy particular, que se filtró la versión en pantalla verde, muchas No personas supe, no era horrible. supe. Y No la pero vi. No vi la de la pantalla verde, vi la normal. ¿te acuerdas de la primera de Hulk, la que hizo Ang Lee? Sí, que sale Edward Norton, ¿no? No, es una antes con Eric Bana. Ah, sí, claro, o sea, sí, con Eric Bana, sí. Esa podías encontrar en la versión pirata en aquel entonces, la versión de Hulk sin Hulk, entonces tenías, no sé, en medio del desierto, helicópteros disparándole a la nada porque eso iban a integrar el CGI, que no lo había puesto, entonces ya quedan de Ay, rarísimo. no puede ser, no, como surrealista, debe haber sido. ¿Qué cosa? Se hacían más codiciadas para coleccionistas. ¡Qué Pero risa! bueno, vamos a redondear ya dando el reporte final de esto. Bueno, resumiendo, dados, arriba de los 100 millones, tiene 100 millones 309 mil 996. Diste un brinco porque sobrepasaste a Arturo, que ahora Arturo queda en el último lugar con 45 millones. Tú estás. Sí, bueno, ay, no te oigo, Dan. Yo, como organizador del evento, sigo en primer lugar, ay, sí, con 599. Hubo chanchullo ahí. Entonces, ya. Ay, no te oigo nada. ¿Dan? No te oigo. Como que se frició la imagen. Ah, sí, perdón. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo ves tu draft? ¿Hasta qué lugar crees llegar? Ay, Dan, pues qué más quisiera yo arrasar con todos. Pues mira, yo espero que a Éxodo le vaya bien. Espero que le vaya bien por ser esta película bíblica y de alto presupuesto y con etcétera. Y con los pingüinos, y espero que Rec le vaya bien también. Y Trash, pues dudo que le vaya muy bien a Trash, la verdad, por el tipo de película. Pero pues espero por lo menos llegar al medio millón. Bueno, más para ganarte a ti. Como al 580 millones. Medio billón más bien, ¿sí? 580 millones, ¿cómo ves? Ok, ya veremos, estaremos haciendo el reporte a ver hasta A dónde ver, llegue. ojalá, ojalá. Y coincido, si los pingüinos, yo sigo diciendo que es tu carta fuerte. Exodus se me hace interesante. Si pasa como con otras películas como Cristiada o esa, o la de Noé, que de repente se los llevan a los niños de la escuela católica, pues igual te da un levantón, ¿eh? Pues igual, pero no, pero yo la veo más como, ¿qué te diré? Como, pues, porque sí puedes llevar niños más grandes, no es para niños precisamente, la verdad. Pero sí, a lo mejor, exacto, esa es una buena opción. Es más, mañana les voy a mandar una carta a todas las escuelas católicas, les voy a decir, tienen que ir a ver Éxodo, tienen que conocer la historia de la Biblia. Y no, no, no creo que eso suceda, pero... Pero a lo mejor esa es una buena opción, fíjate, a lo mejor sí hay gente que la va a ver, pero más, yo diría más como en el sentido de, pues la película, ¿no? Histórica, bueno, basada en la historia de la Biblia, que está bien hecha, que tiene buena producción, que tiene un reparto apantallante, yo espero que por eso pegue, pero pues ya veremos, no, no digo nada más, yo la voy a ir a ver 5 veces, diario, diario la voy a ir a ver, Toda tu familia para primo se la recolectar. Como Arturo va al Hobbit, yo iré a ver Éxodo. está bien, está bien. Bueno, ya veremos qué tal le va. Se estrena precisamente este fin de semana. Yo también la voy a ver para contribuir Por a tu favor, por taquilla, ¿eh? favor, por favor, por favor, Dan. Y luego, pues... Bueno, yo creo que No, no, tú adelante. adelante, por favor. No, No, bueno, tú. tú, ay, sí, no, tú, no. No, pues ya lo vas a despedir. Estamos terminando lo que viene siendo este reporte. ¿Algo con lo que quieras terminar, Adriana, o ya? No olviden ir a ver Los Pingüinos de Madagascar como 4 o 5 veces. Pueden llevar a sus niños, sobrinos, a los amigos de los niños, a los otros primos, a toda la familia. Y Éxodo, ahora que lo menciona Dan, pues es importante verla también, ¿verdad? Es la historia de la Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces vayan a verlas, por favor. ¿Y qué otra tengo por ahí? Rec, que es buenísima porque es de terror, entonces también hay que verla. Y también la de Trash, llegado el momento. En fin, vayan a ver todas mis películas para que pueda ganarles a todos mis colegas. No, ya pues, Bueno, esperemos que nos vaya bien, mi querido Dan. va, va, va. Sí, yo creo que sí vas a repuntar más. Ya veremos qué tal te va con los resultados. Y bueno, con eso ya estamos terminando lo que viene siendo esta emisión. Ya la siguiente semana estaremos dando otro reporte. Creo que ahí le toca a Alejandro Alemán para que venga a regodearse sobre cómo va a estar ya triunfando. Yo creo que ahí sí me destrona. Ya lo discutiremos en su momento. Adriana, te agradezco muchísimo por haberme acompañado en esta emisión. Ya sabes que aquí ahora sí que mi casa, tu casa, su casa, siempre eres bienvenida a este humilde espacio. Muchas gracias, Dan. Esperamos que nos puedas acompañar en otras ocasiones. Claro que sí, Dan, con muchísimo gusto y pues muy contenta de poder participar en este Movie Draft. Y bueno, les agradecemos a los que nos estuvieron viendo, particularmente Álvaro, a quien al parecer le mandamos todos los saludos, que nos estuvo haciendo ya los comentarios, es corresponsal. Y pues nos Gracias, Dan. estaremos viendo la siguiente semana. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.